encontrado entierros humanos sacrificados, ofrendas, ¿no? Y como collares de moluscos, de los espóndilos también hemos encontrado, ¿no? Ojos de Dios, mates, percutores, pesas que utilizaba esta gente en la pesca, ¿no?